FM 97, Che Barracas. Dos vecinas del barrio 26 de junio fueron detenidas por la Policía Metropolitana cuando realizaban una protesta por falta de servicios de luz, agua y cloacas. Se trata de Marian Reclade, de 44 años, y de Beatriz González, de 38 años. Se les imputó por intento de toma de tierras cuando son ellas mismas quienes cuidan del terreno lindante a sus casas, ya que es el único espacio que tienen para la recreación de sus hijos. Vecinos de la Villa Soldati reclamaron ayer su liberación y denunciaron la clara criminalización de la protesta. Instalarán 15 plantas de tratamiento de residuos en la ciudad. La legislatura aprobó una serie de leyes con el fin de avanzar en el cumplimiento de la ley de la basura cero. Se incorporará la figura de higiene urbana en el código de planeamiento urbano y se rezonificarán 15 terrenos distribuidos en distintos puntos de la ciudad para poder instalar plantas de separación y tratamiento de residuos. Subte, la justicia ordenó aplicar rebajas en la tarifa ante el incumplimiento del gobierno porteño de corregir los desequilibrios en el sistema tarifario del subte. La jueza Elena Liberatori estableció un nuevo cuadro y ordenó su inmediato cumplimiento. Además, ordena que se informe en el plazo de 5 días hábiles cuando se aplicará el abono de los 20 viajes con fecha de vencimiento a un año, bajo pena de imponer multas a los altos cargos de SBASE o al propio gobierno porteño. Luján, unas 60 personas continúan evacuadas por la crecida del río. El río continúa estable a una altura de 3,60 metros y si bien ya no representa una gran afección para las personas, es una situación crítica porque el suelo está saturado y el clima continúa inestable, aseguró el jefe de bomberos de Luján. La agrupación Greenpeace denuncia que empresarios rurales y el gobierno de Salta no cumplen con la ley de bosques. Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas de su territorio. Condena unánime en caso de gatillo fácil. En juicios por jurados se desarrolló en Neuquén durante 3 días. El jurado, compuesto por 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, votó en forma unánime por la culpabilidad del ex policía Héctor Méndez por la muerte del joven Matías Casas. Chile, Michelle Bachelet propuso la despenalización en algunos casos de aborto. La presidenta dijo que enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, fetos inviables y riesgos en la vida de las mujeres. No debe haber temas tabú, dijo, al explicar la decisión tras las críticas de la Iglesia y la derecha. Paraguay, tras 23 años de reclamo, sancionan la restitución de tierras a indígenas. La Cámara de Diputados sancionó por mayoría la reposición de más de 14.000 hectáreas de las tierras ancestrales a la comunidad Sahuayo-Yamaya. La comunidad la conforman unas 156 familias, 800 personas aproximadamente. Así se cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que contempla la devolución de tierras, asistencia en materia de salud y educación y $980.000 para proyectos de desarrollo.